siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Lo llamé, vengan conmigo. No me preguntaron dónde, orgulloso estoy de ustedes. Mi gente siempre responde. Vinieron todos para oírme en guaracha, pero como soy de ustedes, yo lo invitaré a gozar conmigo. Ok, yo no le pique mucho inglés, pero le meto mano también. Y yo quiero que todo el mundo cante el coro mío que dice así: a la, es el coro, y todo el mundo canta: la, que se oiga que yo no oigo nada. La, y tu abuela Pacheco, ¿dónde está? La, en la esquina está cantando Guillar. Yo no oigo nada. El coro. fuerte, que pasa contra. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Que viva!